El contacto telefónico con Ramiro Roark, voz de OVNI, para charlar de lo que se viene en próximos días. ¿Aterriza OVNI o despega OVNI? ¿Cuál sería la expresión correcta? ¿Cómo estás, Rama? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Martín. Sería, en este caso, despega, porque estamos arrancando el año. Así que aterrizamos en Liverpool para despegar este año. Y es una cosa así, más o menos. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. Lindas vacaciones se tomaron. Arrancaron recién en marzo. Sí, arrancamos en marzo. Tuvimos algunas cosas ahí en enero, algunas invitaciones, pero no eran cosas organizadas así por nosotros. Ajá. Y bueno, sí, tuvimos un parate importante. Lo que pasa que estuvimos trabajando bastante, igual en algunas canciones nuevas, así que vino bien igual el tiempo. Bien, ¿y esas canciones nuevas se podrán escuchar el próximo jueves en Liverpool? Sí, vamos a estar presentando algunas. También la idea es ir renovando un poquito el repertorio, tanto en canciones propias, como quizá cambiando también algún que otro cover, que ya venimos tocando bastante. Siempre te comenté, la idea de los covers es ir sacándolos de a poco para que no estén en el repertorio, pero algún que otro, algún gustito, digamos, personal nos vamos a dar, seguramente. Seguro, bueno, ahí lo marcaste bien. Hay un momento en el que uno hace el covers, o uno escucha a la banda hacer covers como de alguna manera para acercarse un poco más al público cuando tiene canciones muy recientes, y después está la otra parte, que es ese gusto de decir, bueno, voy a versionar, y ya ahí no haces un cover, ahí le metes cosas propias, me parece, ¿no? Sí, aparte a nosotros nos ayudó mucho para conocernos un poco el estilo que nosotros queríamos ir buscando. También la banda ya tiene algunos años, pero nos seguimos descubriendo, ¿no? Seguimos viendo cuáles son, digamos, las virtudes de cada uno y las cosas que más nos gustan. Eso nos hace bien al grupo. Y bueno, los covers son un poco eso. Siempre igual la idea, te repito, es ir ya sacándolos del repertorio. Sobre todo cuando venga la aparición de un disco, ¿no? ¿Cómo vienen con eso, Ramiro? Y mira, ya tenemos todo programado, planificado para el mes de junio. Esto es la primera vez que lo cuento, digamos, en un medio. Sería un viaje de ida, porque ya si se atrasa sería un mentiroso. La idea es, te aseguro que está programado para el mes de junio. Vamos a grabarlo acá, en la ciudad de Lavarría, y vamos a hacer lo que es la postproducción, digamos, sería mezcla y mastering. Ya en otro lado. Bien. En Buenos Aires o en La Plata. Estamos viendo algunos lugares que nos pueden ser un pilés. Bien. Lo mejor de todo esto, que bueno, digamos, le cuento a la gente y te cuento a vos también, que siempre estás prendido con lo que pasa, es que vamos a trabajar con un productor artístico. Muy bien. Que es el Yamil Salvador, que es tecladista de Guasones. Es una persona que, bueno, nosotros tenemos muy, muy buena relación, lo conocemos allá de La Plata con Matías, pero sin embargo él está, digamos, como acercándose al tema de la producción artística, está trabajando con varias bandas, y es una persona muy, muy experimentada, ¿viste? Seguro. Ha trabajado en muchísimos trabajos, por ahí algunos lo conocen, otros no tanto de nombre, pero son de esos músicos que están, digamos, en la ferretería, aparece en muchísimos discos, digamos, de un montón de bandas, y está en esa parte como oculta, ¿no? No es la primer figura de bandas, digamos. Hay muchos que hacen producciones artísticas, no se los conoce porque en el escenario llaman la atención, ese tipo de cosas. No, seguro. Es más, son perfil bajo, te diría. Son laburantes, claro, son laburantes aprovechamos su experiencia, digamos. Lo que viene a hacer, básicamente, en un lapso, digamos, corto de tiempo, sumarse al grupo, comprometerse, digamos, con las canciones, con la idea del disco, y nos va a dar una mano en todo lo que es la producción artística. Perfecto. Bueno, estuve mirando, han confirmado ya un par de fechas, van a estar junto a los chicos de Forastero, banda amiga con quien comparten habitualmente alguna que otra fecha también. Esto es en un encuentro de motos, ¿verdad? No, es una muestra, digamos, de automóviles. Ah, está bien, es eso, es un encuentro de autos clásicos, antiguos, ahí está, sí, motos sí, antiguos. Es una cosa así, esto es todo a través del TIFE, ¿sabes cómo es? De inquieto. Como que estamos, bueno, tenemos una gran amistad, por supuesto, olvídate, así. Pero siempre, además de tener una buena amistad, nosotros también nos damos una mano mutuamente, o sea, nos hemos pasado información, nos hemos pasado contacto, nos hemos pasado un montón de cosas, y es la base un poco de la idea de cada uno, de la banda, de las bandas, que esté siguiendo y ya que está, darnos una mano. O sea, lo hemos cruzado a ellos con bandas de La Plata. Entonces a ellos les surge esta propuesta y nos incluyen amablemente, así que nosotros estamos muy muy muy contentos de las cosas que nos pasan a nosotros, a través de la gente que nos hemos cruzado en el camino también. Está bien. Que eso es muy importante. Seguro, seguro. Bueno, para este jueves, entonces, próximo jueves en Liverpool, ¿están solos o acompañados con alguna banda amiga? Esta vez estamos solos. Ajá. Ya en Liverpool tenemos algunas otras fechas más. Ajá. Y ya vamos a compartir escenario con algunas bandas de afuera. Uh-huh. Porque, bueno, la idea siempre de la banda es salir un poquito de la ciudad. Así que esta vez vamos a tocar solos. Nos damos este lujo de tocar solos, a abrir el año, para mostrar canciones nuevas, para reencontrarnos con la gente y tratar de dar un buen show. Para eso estamos trabajando demasiado, la verdad. Ya medio agotado. Así que vamos a ver qué pasa. Nos alegra eso, Ramiro. Te agradecemos este contacto. Un gran abrazo. Buen fin de semana. Cerramos la nota con vos y escuchamos Locura de OVNI. ¿Te parece? Sí, parece bien. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a la gente que te acompaña siempre. Y bueno, mucha suerte en esta nueva etapa, en esta nueva radio que banco a muerte. Con esta te rebanco. Gracias, Rama. Te mandamos un gran abrazo. Ramiro Roark de OVNI charlando con nosotros, banda local que el próximo jueves está en Liverpool. Si querés te invito. Dale, vamos. Hacemos cena sí, y sí, nos sí. Vamos a Liverpool. Listo, joya, me gustó. Vamos con OVNI, esto es Locura.